lo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. Estamos al aire. Noviembre 9. ¿Cómo estamos, hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina? Iniciamos una emisión más en este lunes de noviembre. La segunda hora del Panda Show a través de la Qué Buena. Dos horas a través de Claro Música de aquí a las 11. Así es que comunícate, Multilínea Nacional, 01800-726-3482. 01800 Pandita desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Y desde la Ciudad de México, 5 Pandita, 5726-3482. ¿Estás preparado? La diversión está en tu radio. Claro que yo te oigo por Claro Música, Pandita. ¡La Qué Buena! 553 Pandita. Y estamos contigo a través de la señal de Claro Música y de la Qué Buena en cadena en este lunes 4 de noviembre. Y voy hasta Jalisco, donde el Panda Show se oye a través de la Qué Buena y también de Claro Música. Y está María. Hola María, buena noche. ¿Cómo estás, María? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces, María? ¿De qué parte de Jalisco, chancludita? De aquí, de Arandas, Jalisco. De Arandas, chulo, de bonito. ¿Y qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿A quién cotorreamos en este lunes? A mi hermana, le quiero hacer una broma a mi hermana. ¿Y cómo se llama tu hermanita? Laura. ¿Laura es mayor o menor que tú? Mayor, yo soy la más chica de todos. Ah, ándale, ¿me das tu edad? 27 años. 27, ¿y tu hermana qué edad tiene? Ay, si no me equivoco, 36. Ay, ya está bien viejota, 36 años. Oye, ¿y qué bromita para tu hermana Laura, María? Le quiero hacer la broma de que es que ella tiene muy buen corazón. Uh-huh. Y siempre nos ha ayudado bien mucho. Y cuando le digo, ¿sabes qué? Ocupo dinero, aunque no tenga ya de dónde, y siempre nos ayuda. O sea que te ayuda bien harto. Sí. Oye, ¿y qué te ayuda? ¿Solamente en cuestiones económicas o...? En todo, en todo. Y de hecho hace un mes, mi prima le dejó sus niños. Ok. Y pues se fue en la canija. ¿Y a dónde se fue la prima? Ahí anda, pues, tiene dos niños y creo que está embarazada, entonces le dejó los niños a mi hermana para que se haga cargo de ellos. Bueno, entonces yo no le llamo que tiene buen corazón, es muy taruga, más bien, ¿no? Sí, ya, ya le hemos dicho. Ok, ¿y qué cargadita le quieres hacer a Laura, María? Que le voy a decir que engañé a mi esposo. Ándale. Y que él ya se enteró, y pero que me quiere con mi amante y que le dejo a mis hijos. A tus y hijos. Que también ese muchacho tiene un hijo y que se lo queremos dejar. Que pues aunque sea un año que fuera, pues que nos echara la mano un año para rehacer nuestra vida. Órale, a ver. Entonces, a ver, tú tienes un marido. ¿Marido o estás juntada nada más? No, estoy bien casada, bien ahorcada. ¿Cómo se llama tu maridín? Daniel. Daniel, ¿cuánto tiempo de matrimonio entre Daniel y tú? 8 años. 8 años, ¿cuántos hijos? 2. 2 hijos, ¿nombres y edades? Jacob de 7 años. Ajá. Y Abigail de 6. Abigail de 6. Ok, entonces está el tercero en discordia, que le vamos a poner Luis. Ajá. Si te parece. Y Luis tiene otro hijo, ¿ok? Ajá. ¿Qué tiene? ¿Qué te gusta? 14 años, ¿te parece? Ah, va, ajá. 14 años y se va a llamar José, el chamaco. Ajá. José de 14 años. Entonces tú te vas a escapar con Luis, que es tu amante, porque ajá. Luis, ¿qué te gusta? ¿Que nos vamos para el Gabacho? ¿Que nos vamos para el norte, como Monterrey, Tijuana? ¿O nos vamos para el sur? ¿O qué onda? Igual Monterrey. Bueno, es que mira, yo le quería decir que es uno de mis jefes son coreanos. Ah, entonces, una de coreana, acá sí de coreana. Y bueno, igual un mexicano, ¿ah? ¿Eh? Para no nos desviemos de la broma. No, no te preocupes, ¿quién puede ser un coreano? No tanto. solo que el coreano te quiera llevar a Corea y por eso le vas a dejar a los chavos. Exactamente, solo que quiero decirle que me arregló papeles y que me voy con él y que necesito que venga por mis hijos porque no los quiero dejar con la familia de mi esposo. Pues tú dile lo que quieras y yo te sigo, muñequita, ¿te parece? Órale, sí. Pues vamos a darle buenas noches, lunes 4 de noviembre, las bromas en el Panda Show. Hola, nosotros somos Vázquez Sounds y queremos recordarles que las mejores bromas están en Panda Show por Claro Música y La Qué Buena. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Listo. ¿Cómo eres físicamente, blanquita, pretita, altita? Sí, güerita de ojos verdes. Delgada o gordibuena. ¿Mande? Delgada o gordibuena. Gordibuena. Okay. Bueno. ¿Qué onda, morra? ¿Qué haces? Nada, mi amor, ¿y tú? Nada, aquí en la casa. Ah, qué bien, qué bien. Oye, me estoy platicar contigo, tengo... ¿Qué pasó? Dime. Un pequeño problema. ¿Qué pasó? Es que ya ves que te había platicado que pues, traía broncas con el Dania. Ajá. Pues es que se dio cuenta que ando con uno de mis jefes. No manches. No, es en serio. Ya ves que ya te había platicado que traíamos broncas y eso. Ajá. Pues era a raíz de eso, o sea que él se daba más o menos una idea. Pero pues me encontró, ahora sí que ya más o menos ya sabe y pues nos peleamos y pues yo le dije a muchacho, a este Luis que pues me quiero ir con él. Estás loca. Y pues la verdad necesito de tu ayuda. No manches. De hecho estoy aquí con él y con el muchacho y pues tengo ya la verdad los problemas muy muy fuertes con el Dani y pues yo ya no quiero estar con él. Lo pensé bien y llevo pues ya con ese muchacho llevo unos 6 meses. Y pues la verdad todo se va bien y él tiene un hijo de 14 años. Y pero pues eso. Bueno, eso no nos impide estar bien él y yo, él me apoya en todo, él pues ahora sí que tiene dinero, me puede dar la vida que pues yo quiero. Estás loca, no te creo. Si quieres más te paso a un muchacho para que tú platiques con él. Oye Luis, ¿puedes hablar con ella para que vea que no le estoy mintiendo? Mucho gusto, tú eres la hermana de María, Laura. Sí. Mi nombre es Juanmi, yo la conozco a tu hermana ya de a un tiempo y ella y yo hemos tenido una relación muy bonita. Queremos pedirte un favor. ¿Qué pasó? María y yo hemos tomado la decisión de irnos a Seúl un tiempo. Y ocupamos que pueda cuidar a los niños. Ajá, ¿cómo es Abigail? Yo soy una persona separada. Ajá. Y tengo un niño de 14 años. Su nombre es Chonin. No, él nació en México. Es que si no, mi hermana no me jugaría con eso. Es que esto no es un juego. Esta es una realidad. Nosotros vamos a viajar a México el próximo miércoles. Y de ahí tomamos un avión hacia Seúl. No, y regresaremos en un año. No, ¿cómo crees? No. Yo dejaría dinero. Por dinero no hay problema. No, para la alimentación. No, a ver, pásame a Mari. María, te habla tu hermana. ¿Y qué pasó? No me cabe en la cabeza que lo que vas a hacer. No vas a apoyar, necesito tu apoyo, era más que nada, gorda. Sí, yo te apoyo, tú sabes que conmigo vas a contar siempre en las buenas y en las malas. ¿Tú sabes? Pues entonces te dejo a mis hijos, para poderme ir. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, estoy segura, pero necesito que tú vengas por ellos, porque yo no los quiero dejar con su familia de Daniel. Platícale nuestra historia de amor. Nuestra historia de amor es muy bonita. También, pues yo con él, la verdad, me he sentido bien. Él me ha tratado mejor que Daniel. Él, la verdad, pues, es muy diferente, muy diferente. Él, lo que hemos conseguido, la moto, pues, él me la compró. Y, pues, él sí tiene dinero. Y, pues, yo estoy segura de lo que voy a hacer. Y también te quiero pedir el favor, pues, que te quedes con mis hijos y que... también con su hijo de él. Mi hijo de él tiene 14 años. O sea, me dejarían a los tres. A los tres. Igual de dinero, y eso no te preocupes. Yo te voy a mandar dinero, yo te voy a dar para los gastos, para todo. Anda bien enojado y pues yo me vine para acá, él está allá abajo en la fábrica, anda bien enojado y hasta me quiere como pegar. Ese rato que lo vi y se enteró, me quería hasta pegar. No, se me viene esa cabeza. Y necesito que te quedes con mis hijos. ¿Pero sabes en la bronca que te vas a meter con Daniel? Pues sí, de hecho la bronca ya está, él ya se enteró que ando con este muchacho y tengo que hasta casi que me quita pegar.